El próximo lunes 1 de octubre se inaugurará en Madrid Little Apple Museum, el primer museo de Apple en España abierto al público. Y con motivo de este acontecimiento nos ponemos en contacto con Sergio Becerril, presidente de la empresa Sesios Company. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes, Jaume. ¿Qué tal? Pues encantado de poder hablar contigo de esta iniciativa porque grupos de usuarios Mac y también la asociación Campus Mac han mostrado sus máquinas en más de una ocasión, pero ahora el público en general podrá ver las máquinas más emblemáticas de la compañía de la manzana. Bueno, sí, era prácticamente increíble que no hubiera ningún museo Apple en Madrid, en España y bueno, casi en ningún sitio de Europa. Sergio, háblanos de tu empresa y cómo nació esta iniciativa. Bueno, pues Sesios Company es una empresa que se dedica a la creación de aplicaciones para dispositivos iOS. Y recientemente hemos inaugurado un centro de formación. Aparte, yo a nivel particular soy un apasionado de la marca de la manzana, entonces me interesé por los equipos antiguos de esta compañía. Me parecía increíble que máquinas como el Apple Lisa, ¿vale?, que fue el primer ordenador que integró la interfaz gráfica o el uso del ratón, o el primer Macintosh en el año 1984, pues no se pudieran ver, no se pudieran tocar. O sea, uno compra productos de Apple, compra el iPhone, compra el iPod, compra el MacBook Pro de pantalla retina y queda satisfecho con ese producto. Pero luego empieza a investigar de otros productos que ha creado esta empresa y no hay posibilidad de verlo, no hay posibilidad de tocarlo. Entonces, mi idea era pues que la gente pudiera experimentar la sensación que se tiene, por ejemplo, al ver un Macintosh de 1984 funcionando. Me sorprendió mucho que no había ningún museo en mi ciudad, en Madrid, y me sorprendió aún más que no hubiera ningún museo en España. Entonces, desde ese momento, pues dije, bueno, voy a hacer una colección y voy a exponerla al público porque esto no puede ser. Es una compañía que ha cambiado la historia de la informática, sus ordenadores tienen que verse. Entiendo que el fondo de máquinas de la exposición está financiada por tu empresa. No sé si has recibido alguna donación. La única financiación es una acción privada de mi empresa. Y la colección es, sí, adquirida mediante subastas o conocidos. Y bueno, sí, es toda. No, de momento no hemos tenido ninguna donación. Esperamos tenerlas a partir de ahora, que ya, pues bueno, es una cosa que se va a exponer al público. Y esperamos tener donaciones. Little Apple Museum se encuentra en la calle Pinilla del Valle, número 1 de Madrid, y ocupa 75 metros cuadrados de exposición. Sergio, ¿qué equipos componen la colección? Sí, bueno, la colección, evidentemente, el museo se llama Little Apple Museum. El nombre no es baladí, o sea, es un pequeño museo, no nos llevemos a engaño. La colección es reducida, son más de 20 piezas, pero en realidad son las piezas más características de la historia de Apple. Desde el Apple II, que fue el primer ordenador que Apple comercializó a gran escala, pasando por el Macintosh, el primero de 1984, podemos ver también el Macintosh 20 aniversario, del que solo se fabricaron 12.000 unidades en todo el mundo, y este no se vendió en España. O sea, son más de 20 equipos, creo que está en torno a los 24, 25 equipos, pero sin duda los más característicos de la historia de Apple. ¿Cuál es tu preferido? Bueno, mi preferido, el Apple Lisa. ¿Por alguna razón especial? Sí, razón especial y bueno, también tiene que ver con la historia de que hay detrás de ese ordenador por su nombre, el nombre Lisa, que nos quisieron engañar diciendo que era con un acrónimo y al final pues Steve Jobs reconoció en su biografía que había puesto ese nombre por su hija. ¿Puedes explicarnos alguna anécdota relacionada con la adquisición de alguna de estas máquinas? Uno de los equipos que adquirimos, un Macintosh 512, que fue bastante complicado de adquirir, porque bueno, tenía determinadas características, y entonces, pues bueno, a la hora de conectarlo a la red, con tanto ordenador que tenemos allí, pues pusimos un cable, el ordenador acepta tensión de Estados Unidos, 110 voltios, entonces lo conectamos a la red, y aquello pegó un chispazo. Dios mío. Y entonces habrá que resucitarlo. Eso es ponerse. Me comentabas antes de entrar en antena que esta exposición de máquinas va a ser itinerante. ¿Cómo se financiará el museo? Bueno, en principio la financiación es privada. Sesios Company soportará pues todos los gastos y todo el mantenimiento que lleva el museo. Es verdad que vamos a hacer exposiciones itinerantes, o sea, vamos a poder llevar equipos y hacer exposiciones y en convenciones, centros comerciales, o sea, quien nos solicite estos equipos. Y ahí seguramente trataremos de conseguir alguna ventaja económica, pero en principio será subvención privada, o sea, de mi empresa. Hablemos de precios. ¿Cuál es el precio de la entrada al museo y cómo podemos acceder a él? Bueno, Jaume, la entrada este año será gratuita. En principio este año no vamos a cobrar entrada. Y el sistema para acceder al museo, pues a través de la página web www.littleapplemuseum.com, va a haber un sistema de reserva en el cual se va a poder sacar esa reserva para poder visitar el museo. ¿Tienes previsto ampliar el museo próximamente a un espacio mayor con más máquinas? Sí, evidentemente. Esto solo es el comienzo. Es decir, era imposible que no se pudiera ver un TAM, un Macintosh 20 aniversario, y en Madrid ni en España, como te he comentado. Pero esto es solo el principio. Depende de la aceptación que tenga el museo y de la ampliación de la colección, evidentemente este espacio se va a quedar pequeño. Trataremos de buscar un lugar más amplio para que tenga más cabida de visitantes y, por supuesto, la colección sea más extensa. Esto pasó con el museo de Apple que hay, uno de los pocos que hay en Europa, en Génova. Se creó por 4 amigos hace ya más de 12 años. Empezaron, pues eso, adquiriendo equipos ellos con financiación propia y luego eso ha ido creciendo. Le han ido donando ordenadores, incluso Apple les invitó a Cupertino a visitar su sede porque era el primer museo Apple. Les sorprendió. Y bueno, pues esa es nuestra idea, ir creciendo e ir ofreciendo una colección lo más extensa posible. Sergio, una última cuestión. ¿Te has puesto en contacto con Apple? Y de ser así, ¿qué respuesta te han dado? No, en principio no nos hemos puesto en contacto. Queremos hacerlo, pero no sabemos muy bien cómo. Ya que bueno, Apple es una compañía muy grande y tampoco sabemos a quién dirigirnos. Pero bueno, sí nos gustaría que supieran de nuestra iniciativa y bueno, que les guste sobre todo. Aconsejamos a todos nuestros oyentes a que visiten Little Apple Museum, que abrirá sus puertas al público el próximo lunes 1 de octubre. Sergio, gracias por conversar con nosotros y deseamos que el museo se haga muy popular, que crezca pronto y que se convierta en un nuevo destino turístico. Sí, pues muchas gracias. Nosotros estamos encantados también de que la gente venga a ver equipos que han cambiado la historia de la informática. Y solamente recordar, estamos en la calle Pinilla del Valle número 1, en Madrid, junto al intercambiador de Avenida de América. Recuerdo también la página web, Jaume, que es www.littleapplemuseum.com. Y bueno, por último recordar que la inauguración es el día 1 de octubre y que allí os esperamos. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.